Bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy es lunes 13 de junio del 2016 y esto es Radio Rosco desde las ondas libres de Radio Contrabanda en el 91,4 de la FM. Un lunes más en directo el programa de los buseros para las usuarias y los usuarios del transporte público. Un programa que se realiza en riguroso directo cada lunes. Ya llevamos casi 11 años haciendo este programa, casi todos los días, entre jueves, lunes y tal. Hemos cambiado la fecha de la semana, pero aquí estamos. Un lunes más, Radio Rosco, el programa en directo de 6 a 7 de la tarde en Contrabanda 91,4 de la FM. Y bueno, vamos a pasar a presentar a los que nos van a ayudar a hacer el programa hoy. Hoy tenemos a nuestra izquierda a Javi Medina, ¿Qué tal, Javi Medina? Buenas tardes, que nos vienes a ayudar por dos motivos. Como persona que trabaja en material móvil de TMB y como persona que también está siguiendo muy de cerca todo el tema de la PyCam. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes, pues muy bien. Aquí bien acompañado y deseando transmitir la información necesaria. Vale, muy bien. A su lado tenemos también a Godoy, desde la cochera de Horta. Buenas tardes, Godoy. Buenas tardes a todos y a todas. Venga, y aquí a nuestro amigo de siempre, el irreductible, el señor Mercadé. Buenas tardes, Mercadé, desde la cochera del Triangla Ferroviari. Buenas tardes, señor Ramiro. Oye, ¿no podríamos buscar una canción que acabe en verde, cabrón, miserables? ¿Miserables? Sí que habíamos buscado unas cuantas. Tengo un grupo que se llama Los Miserables, todo eso, pero vamos a ir dosificando un poquito, vale. Con el tiempo. Ya me imagino que sabrás por qué te lo digo. Sí, vamos. Miserables era el grito... Creo que hoy nos están escuchando. Sí, o sea, el grito que... No le digamos grito, que luego se me ofenden. Si es que son una gente con una cara muy dura, pero con una piel muy sensible. Porque ahora están diciendo por todas partes que somos parte de la cara y borroca. Ya no saben qué llamarnos. Que si ultra izquierda, que si no sé qué, que no sé cuánto. Cale borroca, que solo sabemos insultar. Pues... Miserables son aquellos que siembran la miseria, y eso es lo que han hecho en autobuses de Barcelona. Venga, al lío. Al lío de Montepío. Venga, pues empezamos pues con Javi Medina, que hoy está aquí porque hace poquito tuvo que ir, pues eso, como muestra de solidaridad, a acompañar a la Nati. La Nati, recordamos quién era, era una compañera... una muchacha, una mujer fantástica toda ella, con una capacidad de lucha y de constancia enorme, que estuvo durante varios meses acampada delante de la sede del PyCam, allí en la avenida, ¿ahora cómo se llama aquello? Valcarca. Avenida Valcarca. Han cambiado ya el tétrico nombre Avenida Hospital Militar por Avenida Valcarca, y que como premio la Generalitat le puso una denuncia, ¿no? Dos denuncias, ¿no? Dos, sí. Y hace poco se vio la vista de la denuncia esta, ¿no? Ahí en la ciudad de la injusticia. No, bueno, este juicio en concreto ha sido porque ella denuncia a Alicant por el alta injustificada que le dio en su día. Uh-huh. Y tiene varias otras denuncias porque la acusan a ella de destrozos en el mobiliario durante unas manifestaciones en la puerta, cosa que luego retiraron por la proximidad de las elecciones. Y fue el juicio en la cual ella denuncia que después de un infarto, un ictus y diferentes complicaciones en la salud, pues llega al ICAM y ellos deciden unilateralmente que está en condiciones de trabajar, sin tener en cuenta si tiene o no trabajo después de ese alta, y sin valer sus derechos, que como todos los trabajadores que cotizamos, al final de una vida laboral tienes derecho. Pues fuimos allí al juicio a hacernos solidarios con ella, y resulta que todos fueron sorpresa. O sea, todos los juicios por norma son públicos, y este no lo fue porque las abogadas del ICAM y de la Seguridad Social le manifestaron a la jueza que temían por su integridad física, debido a que había allí una serie de gente manifestando, ¿no? Unos 30, para ser más exacto, y la jueza accedió a que el juicio fuese privado y no público. Ya empezó mal la cosa. Cuando salió Nati nos comentó la estrategia del ICAM y de la Seguridad Social. Era decir que a ella le habían dado el alta porque habían valorado que después de estar ahí acampada, organizar varias manifestaciones y organizar por las redes sociales una plataforma de afectados como el PyCam, pues tenía capacidad suficiente para ir a trabajar también. O sea, una institución que se debe... Ya se llama Instituto Catalán de Evaluación Médica, o sea, evaluar los informes que aportan los trabajadores para que ellos valoren si puede o no puede volver a su puesto de trabajo. Pues el argumento era que ellos consideraban algo político, personal, que estaba en condiciones de volver a su trabajo. Fue así. Ajá. Y bueno, allí estuvisteis varios miembros de la PyCam. Recordamos la PyCam, Plataforma de Afectados por el ICAM. Sí, señor. Y que pese a quien le pese, se está extendiendo por toda Cataluña, están haciendo un montón de conferencias y se están abriendo un montón de, como digamos, de alguna manera, de células, sucursales, como queráis llamarlo, colectivos, grupos de apoyo, el nombre es igual, pero gente que está tomando conciencia porque el problema afecta a un montón de gente y se están abriendo un montón de, como de eso. De... Cierto, es la consecuencia lógica de llevar a la gente a situaciones límite. Normalmente nos cuesta mucho en este país y reivindicar nuestros derechos y solo ante situaciones límite como las que está pasando Nati y por desgracia muchos compañeros y compañeras de este país, sobre todo cuando encima no los argumentos son injustos, o sea, no hay ningún argumento legal ni moral para aplicar el alta ni para dar opiniones personales como están dando los médicos del ICAM. Que primero no permiten que la gente en general entre acompañada, argumentan motivos de seguridad. Segundo, no informan adecuadamente al usuario. Yo hace 2 años no sabía que era el ICAN ni conocía su existencia. Y por desgracia, estamos aprendiendo, como por desgracia todo a base de palos, situaciones en las cuales tenemos totalmente derecho, como el hecho de que se nos pague el desplazamiento al ICAN cuando nos cita. Y si no podemos valernos por nosotros mismos, tiene que poner a nuestra disposición un taxi o una ambulancia. Y todo este dinero parece que solo quieren ahorrar. Entonces, la falta de información, igual que en el trabajo, son muy tanto el problema como la dirección de estas instituciones es la misma, es autobuses. O sea, llegas allí, hablas con la directora del ICAM y te dice que todo va bien, que nos quejamos mucho, que somos muy negativos, que no todo funciona mal. Pero realmente solo vale estar allí 3 horas y ver a gente cómo sale llorando con la vida arruinada, tanto personal como económicamente, por la falta de escrúpulos de estos directores, directivos y compañía, y médicos que los que colaboran con ellos. Mm. Palabras como usted no tiene edad para ir mendigando una pensión, o usted lo que la única enfermedad que tiene es que es un vago, se lo están diciendo a gente con enfermedades graves. No porque lo digan ellos, sino por los certificados médicos que llevan de médicos de precisamente de la Seguridad Social. Es así, esa situación estamos viviendo. Bueno, hace poco, por cierto, tú también te encargas. La PAICAM tiene una cosa muy buena, que es que tiene una especie de permanencias ahí delante de la sede esta de la Avenida Valcarca. ¿Tenéis algún día en concreto en que vais de permanencias allí? Para informar. Las permanencias simplemente es para ayudar a la gente sí. que se presenta allí sin ningún tipo de petición a cambio, sino informar y ayudar, ¿no? Sí. Yo creo que es lo mejor que de entrada estamos haciendo, que es lo que hemos hecho en autobuses. O sea, cuando nos encontramos con un problema, nos informamos, cada uno aporta sus conocimientos y los transmitimos al resto de compañeros, compañeras y en este caso al resto de usuarios. O sea, cuando alguien entra, le damos un papel informativo de cuáles son sus derechos, de cuáles los pasos a seguir en caso de que no estén de acuerdo, cosa que antes no existía. Entonces, si yo engaño a 1000 personas y solo me denuncian 50 y de esas 50 me ganan 5, me sale a cuenta engañar. Uh-huh. Pero cuando de esas 1000 personas denuncien 900 y 600 les ganen los juicios, políticamente y económicamente será insostenible para ellos, y ese es el objetivo, que la gente sepa sus derechos y los exija, nada más. Uh-huh. Es curioso porque el mensaje que está dando la dirección del ICAM es el mismo que, por ejemplo, nos dicen algunos sindicatos en TV, que por qué nos quejamos tanto, que solo queremos destruir, sí. que debe ser un mensaje sí, que sí. lo deben aprender en todas sí, las escuelas, ¿no? De que qué hacemos allí, que si no nos gusta porque estamos allá. Ese es el mensaje que nos dan sí, sí. en autobuses. Idéntico, el mismo mensaje, ¿no? Sí, sí. El otro día, durante una permanencia, llegó un vehículo, bastante destartalado, por cierto, y salió una señora que nos preguntó qué hacíamos allí, nos invitó a una reunión, nosotros desconocíamos quién era esta persona, y resulta ser que era la directora, la nueva directora general de no sé qué, que han puesto la de la Generalitat, porque el mes pasado destituyeron a la directora específica para el ICAM, y nos propuso subir a una reunión en la cual le expusimos la falta de información, no lo negaba, el maltrato que reciben los pacientes, no lo negaba. Lo único que nos pedía, por favor, era que dejáramos de manifestarnos, que dejáramos de hacer esas permanencias informando a la gente, porque creaban un mal ambiente y estaba provocando más agresiones, cosa que una agresión yo no creo que ningún trabajador en sus cabales vaya a un centro médico a saltar encima de un doctor o una doctora para agredirlo sin motivo. yo no justifico la violencia en ningún caso, pero una persona que injustamente se toma una decisión que afecta a su vida personal, a su salud y a su economía familiar, es tocar las tres cosas básicas de una persona que pueden hacerle perder los nervios. Uh-huh. Sí, además, uniendo el tema del PAICAM, recordar que nosotros también, como trabajadores de autobuses, estamos viviendo varios casos. Tenemos el caso de Vicente Curto, que también estuvo aquí en la radio. Tenemos el caso de la compañera de allí de Tiago, Isabel, que también está en la misma situación. Y por eso nuestra intención, y ahora ya entramos en el tema del convenio, que los miserables... Miserables son aquellos que siembran la miseria, ¿vale? Por si alguien se ofende. Y no solo me refiero a los miserables sindicales, sino a los miserables de la alta dirección también que han firmado esto, y a los miserables del ayuntamiento, a las miserables del ayuntamiento... Al nuevo tridente, a las miserables del ayuntamiento que con el discurso teórico ese que levantan el puño en las manifestaciones, el puño derecho, el discurso teórico de izquierdas, aplican políticas de derecha en sus empresas. Miserables son los que siembran y las que siembran la miseria. Pues... ahora lo aplicamos al caso de autobuses. Hemos hecho manifestaciones la gente de autobuses allí, que también hemos coincidido con gente que estaba entrando allí al PAICAM. Y bueno, ese era un punto que como asamblea de trabajadores lo decidimos en las cocheras de Sants. Era un punto ineludible en la firma de un convenio. Era el despido sobrevenido. Estamos en contra de ese tipo de despidos. Una vez que el ICAM considera que estás de alta, pero la empresa te dice que no, la empresa te ofrece que tú te busques la vida y pelees contra el ICAM para conseguir lo que ellos te tendrían que hacer, que es buscarte un puesto de trabajo alternativo, pues bueno, ese punto de despido sobrevenido o despido objetivo, el famoso tridente, ayuntamiento, alta dirección y empresas sindicales de TMB, pues lo han olvidado. Y aquí entramos ya y le damos la palabra a nuestro amigo Mercadé. Primero voy a hacer una cosa que siempre se me olvida, que es el teléfono de intervenciones en directo. Ahora no, que siempre te se olvida dar al botón de grabar. ¿Estás grabando? Sí. Vale. Hoy he aprendido. No, lo que tenéis que hacer es llamarme más veces en directo para que no se me olvide, que yo ya tengo 56 años, recordarlo, 56 años. Hostia, ya me llevas un año. El cerebro muy castigado por la ignorancia, la droga, el sexo y el rock and roll. Es así. Menos. Y bueno, que no se me olvide. Que nos llamen, que nos llamen. 93-013-95-33. Recordad, es el acabado en 33, que el otro es el teléfono del FASE, al 34. 93-013-95-33. Y mi teléfono para que me enviéis un mensajito es el 644-258235. Y ahora, Merca, dale caña, torete. Pues mira, yo hoy quería empezar leyendo una cosa y quiero escuchar vuestra opinión. Voy a leer, nada, es muy cortito, es sobre un acuerdo, que no es el convenio, es el punto tercero de un acuerdo, pero que lo voy a leer. Dice: la existencia de elementos nuevos o la ruptura del necesario clima de diálogo institucional supondrá la ruptura del presente acuerdo, quedando en tal caso sin efecto el mismo. ¿Qué es esto? Nadie lo sabe, ¿no? Bien, aquí no lo veis, porque claro, esto es la radio, no es la tele. Los tres que hay aquí han hecho cara de bobos de que no se enteran, ¿no? No, lo que pasa es que queremos que lo digas tú. Bueno, pues este es el punto tercero del acuerdo que tiene TMB con la Federación de UGT, por el cual en otros puntos les dan los liberados sindicales. Vuélvelo a repetir, que es interesante. Es que estaba haciendo, yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Parece como un trabalengua, pero a ver, repite, que es que nos cuesta. La existencia de elementos nuevos o la ruptura del necesario clima de diálogo institucional supondrá la ruptura del presente acuerdo, quedando en tal caso sin efecto el mismo. ¿Pero esto es de Panrico, que la empresa subvencionaba a sus sindicatos afines? Esto está firmado por el secretario general de la Federación de Transportes y Telecomunicaciones de UGT y por el director de Recursos Humanos y Calidad de TMB. Y ahora, por ejemplo, dentro de este acuerdo, os voy a leer, por ejemplo, tenemos al Muñoz. ¿Conocéis a Muñoz? ¿El Chanclas? ¿Jordi Muñoz? ¿Chanclas? Sí. No, Chanclas era otro, ¿no? El Chanclas era otro, sí. Joder. El Jordi Muñoz, sí, lo conocemos. Pero este punto se refiere a él, ¿eh? Dice, además de lo pactado en el párrafo anterior, que era otro liberado, hay uno más, se procederá a efectuar una segunda liberación en la empresa Transports de Barcelona, aquí faltaría poner el nombre, Jordi Muñoz, destinada también a la realización de tareas de dicha federación. Esta asignación adicional de horas sindicales podrá ser revisada por la empresa en cualquier momento. No obstante, se adquiere el compromiso de tratarlo previamente por ambas partes. Habéis escuchado bien, ¿no? Yo te libero, pero si me rompes el clima institucional, vuelves otra vez al coche. Bueno, quería empezar con esto para que empezáis a entender, pues, qué es lo que pasó el viernes con la firma del convenio. Bueno, qué es lo que venía pasando desde el domingo anterior. Vale, qué es lo que pasó el domingo anterior. Qué es lo que venía pasando desde... Exacto. Yo creo que soy uno de los que más viejos, o al menos más convenios ha negociado, de la gente que estaba en la negociación de convenio, y la verdad que jamás había visto tan pocos escrúpulos por parte de la dirección y una actuación tan patética, patética es la palabra, aparte de miserable, por parte de esa mayoría sindical. Patética porque no se han enterado de nada en toda la negociación de convenio, porque han sido incapaces de traer propuestas, de defenderlas, han traído borradores escritos con los pies. Dentro de esa mayoría del comité de empresa, pues ha gestado el cáncer que hace tiempo tenemos en autobuses. Y bueno, el resultado ha sido que ha petado ese cáncer, petó el domingo y el viernes pasado pues acabó ya de morir el bicho, ¿no? Y el bicho se llamaba por democracia obrera, en la que podíamos participar. ¿Qué pasó el domingo? El domingo ya era previsible que con una huelga triste que venía de 10 días, que estaban súper asustados por si la tenían que empezar. Pero, perdona, ¿quién, la dirección o los que la habían convocado? Los que la habían convocado. Ah, vale. Hay manifestaciones como el delegado que va de UGT por Triángulo, que le decía el otro día a Cerón, porque Cerón le recriminaba el tema de la huelga, le decía Muriana, delegado de UGT, dice, sí, hombre, si no iba a parar nadie el lunes. Eso, dicho así, de esa manera. Evidentemente la empresa sabía que no iban a parar y ellos no tenían ninguna ganas de parar. Y por la noche lo que ocurrió es que en un momento dado la empresa les deja un documento encima de la empresa, esto contado por un directivo de los que estuvo allí, de estos que van de peleles, de estos que van de bulto, pero que hasta ellos les extrañan la ópera bufa que pasó allí, y hasta te lo cuentan, ¿no? No diremos el nombre, vamos a... Pero él lo sabe quién es, y creo que está escuchando este programa, y si se molesta porque explico lo que explica, pues que no explique. Bueno, pues que no explique. Como no estamos diciendo el nombre, pues que no, entre los 13, que no explique. Y la cosa fue, pues que en un momento dado la empresa le da el documento, le dice, esto es lo último que te pongo encima de la mesa, y si no lo quieres, el lunes vas a la huelga. Increíble, ¿no? Y lo que se extraña el directivo también. Dice, ¿no era al revés? ¿No era que eran los sindicatos los que decían, te metes el documento en el culo y el lunes voy a la huelga? Porque esto que me envías es una mierda. Bueno, pues, ¿hay que tenemos llamada? Esto es como lo que dice Mercader, el mundo al revés. La empresa es la que presiona y les dice, venga, y ahora os entrego el documento y si sois valientes, el lunes vais a la huelga. Y todos, bueno, como ha resultado, se acojonaron y dijeron, no, el lunes no paramos. Pero traenos lo que sea. Creo que tenemos una llamada. Sí, ahora la paso. Es Cerón que está llamando. A ver. Hoy no está por casa, hoy está por Granoller. Le vamos a pasar la llamada. ¿Qué tal, Cerón? ¿Nos oyes? Hola, Cerón. Siempre se me va la mano un poquito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Cerón. Más que nada deciros que para impotencia y rabia. Dictadura. Un momento. Nos atan de manos, no nos dejan participar en las manifestaciones, de derechos, porque todo una penalización en Alvarez, siento mucha rabia también de que cómo ha reaccionado la plantilla. Mucha, pero mucha rabia. Porque todo lo que se ha estado luchando todo este tiempo, nos lo han tirado en un momento. Y mucha impotencia, ya te digo, no es para tirar la toalla, decir, oye, mira, que hagan lo que les dé la gana, porque la gente tampoco participa, ¿no? Bueno, estamos intentando. Llega el momento que o no nos queremos a nosotros mismos. Pero yo esta mañana he estado con Berrocal y he estado hablando. Dice, perdón, las maneras es suficiente como para derrocar todo esto. Esto no puede ser. Bueno, en un siglo XXI que te impongan algo, porque 150 o 200 personas a 4.000, vamos, es que eso no tiene nombre. Bueno, es evidente que, mira, fíjate, en el órgano que tienen los afines al régimen, que llamo yo ahora, es decir, comisiones, UGT, el Tridente, el Ayuntamiento y la dirección de la empresa, que es el diario El Periódico, el otro día salía una noticia en la que se vanagloriaban de que 250 personas habían decidido por 4.069 y que aquello era la última maravilla de la democracia. Sí, solo quiero dar un pequeño detalle. Solo en Horta, entre compañeros conductores administrativos y de material móvil, hemos recogido casi esa cantidad en solo dos días de firma en contra del convenio. ¿Cuál era su problema? Que no creen realmente en la opinión de los demás. Creo que su problema real es que cuando ya se han planteado dos referéndums y la gente ha tenido la capacidad de pensar, leer y decidir, eso a ellos no les gusta. Ni a ellos me refiero al Tridente y me refiero también al Ayuntamiento de Barcelona, porque detrás de todo esto está Ada Colau, Mercedes Vidal, Barcelona en Comú. Sí, pero Ramiro, aquí hay una cosa muy importante. Yo el otro día coincidí que tomaba café con el mercader, que me encontré ahí en el bar. Fuimos a la cochera y los comentarios son siempre los mismos. Seguimos hablando del folleteo que todos nos hemos follado a media Barcelona, ¿eh? Y hablando de fútbol y las tonterías. Y no sabemos ni el gol que nos han metido. Y aquí la gente parece que no pasa nada. Flos y Viola. Bueno, sigamos, vamos bien. ¿Qué vamos a hablar de lo que pasa afuera? Somos un pequeño mundo, ¿eh? Y nos están aplicando la misma doctrina que hay fuera. Bueno, si nos parece bien, adelante. No, yo lo que tengo claro es que no me voy a resignar. Lo dije ya el otro día al terminar el programa. Para mí la resignación es un sentimiento religioso católico en el cual yo no creo. O me derrotan o yo continuaré. Es así la historia. Entonces, yo solo digo que la cara de resignación la he visto en los propios afiliados a los sindicatos del Tridente, que yo estuve el viernes pasado allí en Horta haciendo las permanencias. Y lo primero que le preguntaba es si les parecía razonable o no el hecho de que pudieran opinar o no opinar, de que sus sindicatos, que siempre habían mantenido que todo se decidía en referéndum, pues luego al final se pasaban esa opinión por el forro y no los dejaban opinar. A nadie le gustaba, pero todo el mundo agachaba la cabeza y lo veía como un mal menor. Sí, pues sí, es que ahora parece, vaya, yo no me lo decía al mercader, digo, aquí sí, probablemente por lo que las actuaciones y tal, pero es que mucha gente que irá allí a la Mercedes, ¿entiendes? Es que es triste, es muy triste. ¿Entiendes? Después de haberse firmado esto, parece que hayan demostrado arrogancia, prepotencia, que tengamos que ir allí, no. Yo puedo simpatizar con una persona más bien o más mal, fuera o dentro, pero son las maneras. Es que el convenio está más bien o más mal. Yo hoy lo hablaba con Berrocal. Berrocal dice, es que claro, el primer preacuerdo, si yo hubiera sido egoísta y hubiera querido firmarlo por el tema de que yo me voy a jubilar, hubiera firmado el primer preacuerdo, esperado ese, digo, o sea, que me estás reconociendo que este es peor incluso que el primero, y lo ibas a firmar, pero dale. Y no has llegado, tú entiendes las cosas, digo, sí, digo, estoy un poco sordo, pero coño, digo, yo entiendo lo que las cosas que me estás diciendo cuando dices, tío, es que vamos, es una animalada, dice, no, y reconocí al hombre de que las formas no son esas. Lo peor de todo son las formas, coger y tomar por la opinión y hago lo que me da la gana. Bueno, pues A ver cómo reacciona la gente, porque es que me parece muy grave, es una atrocidad, ¿eh? Vale, Cerón. Venga, un saludo a todos y gracias por el programa, que si no me lo como todo. Gracias, eres un crack. Eres un crack, gracias por llamar, Cerón, y por lo menos yo le agradezco a la gente que quiera participar en el programa y dé su opinión, ¿vale? Venga, Cerón, un saludo, que vaya todo. Hasta luego. Bueno, vale. Pues ya hemos oído a Cerón. No, y... lo has oído tú. Bueno, lo he oído yo, lo habrán oído los oyentes también. Sí, fuera se ha oído bien. Hemos tenido un problema que por eso no hemos podido intervenir, que los que estamos en el estudio, aparte de Ramiro, no lo hemos podido oír. Pero bueno, Ramiro ya... Yo hago de filtro y hago de censura. Pero Cerón ha dicho la palabra resignación. A mí lo de la resignación no me gusta. Y no me gusta la cara que veo de resignación en los que en teoría tendrían que estar alegres porque sus sindicatos le han permitido el opinar, es decir, los afiliados y afiliadas al SID, a UGT y comisiones, más el sindicato de mandos, ACAT. Y también no me gusta la cara de resignación que veo en alguna parte de los autoproclamados sindicatos combativos. No, desde luego, y esa cara no la veréis en nosotros, ¿verdad? No, en nosotros no, pero en algunos más compañeros de no, viaje... No, hombre, no. Esto... Sí, que, no. Sí, sí, ahí te doy la razón. Hay gente de... pues yo qué sé, de COS, de... De Bescambi. De Bescambi también, pues que están un poco, bueno, hemos hecho lo que hemos podido y hasta aquí hemos llegado. Si la gente es así, pues no seguimos. Pues no, nosotros no lo vemos así, ¿verdad, Ramiro? No, para nada. Nosotros sabemos que al final han tenido que utilizar las estrategias más miserables, que aquí también el adjetivo va bien, para al final que la empresa salirse con la suya, y la más miserable ha sido la que tú comentabas, ¿no? Pues no contar con la opinión de la plantilla para firmar un documento. Y lo que te estábamos, lo que estábamos explicando antes es que el domingo cuando la empresa les dice que este es el último documento y si no vais a la huelga, pues los otros finalmente acceden a firmarlo y la empresa les vuelve a decir sí, pero me lo firmáis esta noche. Es acuerdo, no preacuerdo. El alargar la negociación fue el tiempo que tardaron en convencerlos para que se olvidaran del referéndum. Y al final, todos los sindicatos que firmaron el documento firmaron que se consultaría a sus afiliados, que no habría referéndum. Ahora no vale decir, es que yo quería referéndum. Pues si querías referéndum, no habías firmado ese documento, porque en el documento estaba claro que se descartaba el referéndum. Y lo descartaban los tres sindicatos que nos estuvieron comiendo la olla durante año y medio con aquel tú decidirás en referéndum, y lo descartaban también a TUP y a ACAT y USOC PSA. Bueno, está bien y es de sabio rectificar, pero tampoco hay que ocultar las cosas que se han hecho. Y memoria tenemos todos y la vamos a tener. Sí, para mí el gran problema es que la foto esa con la Ada Colau y la Mercedes Vidal, aunque no estaba tú, identifica a todos los que formaban parte. Es repugnante esa foto. A todos los que formaban parte de esa firma del acuerdo. Y me gusta que lo recalque Merca, porque es un acuerdo. No, nada es un acuerdo. Fijaros que no es preacuerdo. Lo pone. ¿Y la empresa por qué tiene esa valentía? Pues que sabe que ha jugado sus mejores armas y que los que tiene ahí delante están completamente desarmados y vendidos. Ya os hemos leído parte del acuerdo de UGT con la dirección de TMB. Ese mismo acuerdo lo tiene Comisiones Obreras. O sea, chicos, si no colaboráis, esto se rompe. Y el esto se rompe quiere decir que dos liberados de cada sección sindical vuelven al coche. Horror. Vuelven al coche. Pobre. Sí, no, pero si el tema es más sencillo de lo que parece. Comisiones, UGT y el SIT hace ya pero que muchos años que son exactamente lo mismo. Son un departamento de la empresa. Y encima sí, el departamento de los mamporreros, porque ni pintan ni cortan. Sí, como digo yo, si no se acaban unificando y formando un sindicato único, es solamente por las liberaciones. Porque en el caso de que los tres sindicatos se unificaran, hicieran uno, ya que actúan siempre igual y al unísono y nunca están en desacuerdo entre ellos mismos, en vez de tener 17 liberaciones, tendrían solamente 5. Y entonces sí que habría tortas entre ellos a ver quién es el que está liberado. Pero vamos para el convenio que nos despistamos. Sí. Que cuando empezamos a hablar de estos se nos va la olla. Sí, a mí, ahí, el primero. A mí me gustaría hacer un pequeño punto y seguido. Va, voy a poner una cancioncita. Un punto y aparte. Vale, pues un punto y aparte. Si es que estaba enamorado de la maestra de lengua española, pero por eso perdía la mitad de las cosas. Yo la buenas. De francés. Exacto. Un punto y aparte. Hoy he traído una camiseta, lástima que esta radio no sea también para ver. Pero te hemos hecho una foto. Exacto. Y la pondremos por en ahí. Que la traigo a conciencia, dice Alfón Libertad. Recordamos que el día 17 de junio hará un año que Alfón está metido en la cárcel por una sentencia que le condena a 4 años de cárcel. Lo acusan de llevar material explosivo. Es otro de los represaliados, junto con Isma, Dani, Rugger, Mercadé, de la huelga general del 14 del 11 del 2012. Un montón de gente ha denunciado en múltiples ocasiones que la condena de Alfón se basa realmente en una ausencia de pruebas, y que sobre todo hay una cuestión que, para legalizar estas pruebas, es que la cadena esta que de custodia de las pruebas se tiene que estar siempre bien fiscalizada. En su caso se rompió. Pues bueno, el día 17 de junio se cumple un año de que Alfón está en la cárcel, y vamos a poner una cancioncita dedicada a él, que la escribe, bueno, que la hace un grupo de rap madrileño que se llama Hazte Caso Primo, y se llama Duro con Él, y está dedicada a Alfón. Todos los dineros que se recaudan por esta canción son para él, y bueno, es otra forma de mostrar su solidaridad con esta situación y que no se nos olvide. Ahora paso a ponerla. Un poquito de calma, allá vamos. Que no se toca, que no se vende, que no se achanta, que no se pierde, que funciona golpeando vuestras mentes, dementes, ritos del barrio en el ambiente. No, no nos busquen ni en las vegas ni en las ventas, la renta ficha el mamoneo de la taberna, mamando 13-12, protestas, jugamos a las 12 en Vallecas. Paso a paso, golpe a golpe, hombro con hombro, un pueblo liberado que avanza ante los escombros. Nada, rápido, con un concepto básico, igual que construimos, destruimos, somos rápidos. Negáis que existimos y os da miedo mirarnos. Quien construye los muros sabe cómo tumbarnos. Lo que vale la pena, mientras hijas y abuelas, a este pueblo no lo atan más cadenas. Yo no tengo patria ni bandera, tengo un pueblo digno jodiendo las cadenas. Nos comunicamos fuera de monedas, por eso nuestra lengua nunca ha estado muerta. Tenemos la fuerza de las cosas ciertas, la rabia del perro atado a la correa. Nos reconocemos, no hace falta señas, son los ojos verdes de cada revuelta. La casa sobre la cabeza, duro con él, duro con él, es que duro con él. La casa sobre la cabeza, duro con él, duro con él, es que duro con él. La casa sobre la cabeza, duro con él, duro con él, es que duro con él. La casa sobre la cabeza, duro con él, duro con él, es que duro con él. Porque hablas de paz más que de Dios, si yo no conozco a ninguno de los dos. Yo solo sé distinguir el sabor de la sangre en mi boca tras cada lección. Sé de la tierra, el agua y el sol, manos y pies, gallos y sudor. Sé de la guerra más que de amor. Es triste, lo sé, pero no hay otra opción. Marcha, que avanza la guerrilla por la cancha, sumando miles, formando una avalancha. Y vienen con hambre atrasada, la libertad privada, pero las deudas al final se pagan. A mi gente la forzaron en acero, son los obreros el motor y los frenos, obligados a vivir bajo el suelo. Hoy hemos venido a arrasar con los cielos. Que hace caso que aquí no se rinde nadie, carajo, nuestra frontera está en el aire. Este es mi pueblo y aquí no se rinde nadie, carajo, con los primos o barbarie. Trucos y amor, chicos incorrectos, fuego y alcohol, borrachos y honestos. Faltas a Dios, mi barrio perfecto, y al que asome dale de esto. Y al que asome la cabeza, duro con él, duro con él, el que duro con él. Y al que asome la cabeza, duro con él, duro con él, el que duro con él. Y al que asome la cabeza, duro con él. Duro con él, duro con él, es que duro con él. Duro con él, duro con él, es que duro con él. Duro con él, duro con él, hay que duro con él. Duro con él. Muy bien, esto era el grupo Hazte Caso Primo, Duro con él. Era una cancioncita dedicada a Alfón. Recordamos, un año hará el 17 de junio que está privado de libertad. Bueno, pues seguimos con cosas más miserables. Más miserables, exacto. Estamos con el tema del convenio. Solo quiero destacar, va, que parece que no ha quedado bien claro. Es que no son... Han intentado legalizar una situación, 250, ha dicho el periódico del régimen, y solo hemos recogido más firmas en Horta en contra de ese convenio, ¿vale? Sí, en Triángulo voy a recoger yo el miércoles. ¿Miércoles es? Triángulo ¿cuál? Mañana. Triángulo mañana. Muy mañana. Bien. Mañana voy a estar ahí porque lo mañana siento mucho. Ah, no, pasó mañana. Lo siento mucho. El miércoles pasado me las dejé en casa. Bueno. Y no pude recoger. Pero bueno, estábamos hablando, estábamos haciendo un poco el proceso de lo que ha pasado. Sí. Del domingo al viernes, y también queríamos opinar sobre el contenido del convenio. Solo nos quedaba decir, pues eso, lo que pasó el viernes, que finalmente la empresa les exige que no sea un preacuerdo, que sea un acuerdo y que lo firmen esa noche, lo cual trae problemas en su orgullo propio de que habían dicho un referéndum y que cómo iba a ser que ahora solo lo iban a firmar los sindicatos sin contar con el consentimiento de la plantilla. Pero al final la empresa les exige firmemente que lo firmen y acaban firmándolo. ¿Y por qué se lo exige firmemente la empresa que lo firmen? Porque si os habéis mirado el acuerdo, es que es casi, casi idéntico al que ya le dijimos que no en el segundo referéndum. O sea, la plantilla no es tonta. Si me vuelves a traer lo mismo, pues te voy a votar que no. La empresa tampoco es tonta y sabe que le van a votar que no. ¿Quiénes son los tontos? Nosotros por aceptarlo. Es así. De entrada, nosotros por aceptarlo y al que asome la cabeza duro con él, por no hacer caso de esta frase. Bueno, pues hay gente que parece que son espabilados, que sabiendo todo esto, de que la plantilla les va a decir que no, que lo que traen es una mierda, que es miserable, pues les importa más lo que hemos leído al principio del programa. Su propio culo. Su propio culo. O sus familiares que entren a trabajar en metro. Y acaban firmando. Y no porque se crean más listos que nosotros. No, no, no. Hay gente que piensa que no, mira, ya que son delegados, es que tienen que ser más listos y saben distinguir entre el bien y el mal y ya opinan sobre lo nuestro, ¿no? Y si no nos gusta, pues dentro de 4 años los cambiaremos. Pues no. Y era lo mismo el contenido del segundo referéndum que esto que nos traen y que, bueno, ya es convenio. La única diferencia importante es el tema de el plus, bueno, lo que se va a cobrar estando de vacaciones. Acordaros que en el segundo preacuerdo lo que nos traían era una que iba a aumentar en 250 era Godoy la paga de vacaciones o sí, 250 sí. euros a partir del 2018. A partir del 2018 la paga de vacaciones subiría 250 euros más. Eso lo han quitado. Y ahora lo que ponen es pues lo que tenían que poner, que la sentencia ganada por CGT, en la que dice que estando de vacaciones tenemos que cobrar también los pluses que cobramos cuando bueno, estamos trabajando. Tenemos que cobrar los pluses, tenemos que descansar 12 horas entre jornadas, tenemos que respetar la antigüedad para las vacaciones, los 15.000 no tienen derecho durante 5 años más a elegir unas vacaciones que le coincidan con su pareja. No podrán elegir solo turno de trabajo, no podrán cambiarse de turno aquellos auxiliares, porteros, los auxiliares de los maniobras seguirán cobrando nivel 5, cosas que incluso estaban asimiladas por parte de la empresa durante la negociación, o sea. Pero date cuenta de una cosa. Yo no somos conscientes de que venimos de 4 años de congelación y que lo que han firmado económicamente yo creo que nadie, y eso lo hemos demostrado en los referéndums que nos han propuesto, el 1% no soluciona el problema económico de nadie. Lo que soluciona los problemas laborales son el que haya un poquito más de justicia, el que haya un poquito más de igualdad y el que se mejoren simplemente los descansos. Las propuestas que se ha hecho para material móvil, ninguna costaba un duro, ninguna. Y simplemente se hacía un poquito más de justicia. Entonces, 5 años más así, yo eso lo ponía, os lo he puesto como ejemplo hace un rato. ¿Qué pasa ahora con un 15.000 que lleva 7 años en la empresa? ¿Cuándo va a tener antigüedad suficiente para tener los mismos derechos que el compañero que de fosa o el compañero de oficina? ¿Alguien se ha planteado estos temas? O sea, no era un problema del 1% o el 1,5% o el 1,8%. Eso daba igual. Daba igual siempre y cuando se hicieran justicia en aquellos ámbitos de la empresa en los cuales la gente se te acerca y te explica y te informas y te asesoras y al final pones un juicio y lo ganas y la empresa no lo aplica y pedimos aplicación de sentencia y sigue sin aplicarlo, porque al final la multa se paga con dinero público. Entonces, este será un poquito el camino de aquí en adelante, de hacer hincapié en estos temas y dejarnos de la esperanza de que negociando con la dirección o con los sindicatos que mandan en esta empresa se puedan conseguir mejoras. No, desde luego, con la negociación, con esta gente que negocian, tanto por un lado como por el otro. Bueno, tú estuviste el último día, ya viste lo que hay allí, ¿no? Sí, no me lo quería perder. El gran detalle que hubo de que se les recordó desde CGT, oye, que os habéis equivocado en pasar un dato al convenio, y por el hecho de que se lo recuerda a CGT y no reconocer ese error, pues lo dejan como está. Una cosa muy curiosa. Bueno, ¿no? Estuvieron 14 horas para redactarlo y firmarlo, y luego estuvieron como 4 para volverlo a releer. No sé qué habían cambiado de un día para otro. Nosotros allí lo que sí que hicimos es el viernes pasado, el día de la última negociación, es dar por escrito pues el por qué estamos en contra de este convenio, ¿no? Y fue algo así, escrito rápido, evidentemente, no teníamos la totalidad del convenio, no lo pudimos leer, pero básicamente nos basábamos en lo que estaba diciendo ahora Medina, ¿no? No nos permitió el señor que estaba allí, en teoría, el mediador de Añaditar, leer el... Sí. Leer, sí. No, nos recogió el documento e incluso nos dejó tener una intervención. Hay que decir que antes de que empezara la reunión, se lo tuve que decir claro que iba a hablar. Uh-huh. Porque la intención era pues que se firmara y el que no iba a firmar, pues que se fuera. Para mí hay una cosa muy importante en este convenio de cara a la dirección, que es que vuelve a mantener el status quo que había. Los fuera de convenio siguen fuera de convenio, seguimos sin saber qué es lo que cobran, seguimos sin saber incluso qué es lo que hacen. Y también hay otra cosa que se mantiene igual, que es el acuerdo ese famoso de mandos negociado por no se sabe quién, que sigue estando fuera del convenio, y que eso quiere decir que mientras esa paga de objetivos que vamos a cobrar prima de objetivos, que vamos a cobrar si no nos ponemos mal y somos muy buenos, los grupos B y C, y que en el mejor de los casos va a ser de 600 euros, que creo que solo la van a cobrar los sindicalistas. Eso lo tienen fijo. Sí, eso lo tienen fijo. Pese que habían pactado 630, ahora solo serán 600, se han equivocado en la transcripción. Sí, perdona, es que es un punto importante. Muchas de las cosas que habían pactado en anteriores preacuerdos, ahora se les ha olvidado recordarle a la empresa eso que habían pactado. O sea, es tal el ridículo que han hecho. Patético, la palabra es patético. Es tal que ni lo que han firmado ahora recoge los acuerdos anteriores que habían tenido con la empresa. Es que la cosa es... Sí. Es... Exacto. Estaban tan emocionados con la firma que se olvidaron. La verdad es que ver las caras de complicidad que hacían la representante de la empresa, Ana Monferrer, y, por ejemplo, el Jordi Muñoz de UGT... El símbolo de la victoria. Sí, era... Pero no era el símbolo de la victoria que ha conseguido un buen convenio, no. Yo creo que decían... Por fin le hemos dado por culo a CGT. Creo que están pensando eso, ¿eh? Sí, porque era algo... Bueno, a CGT y a 4.000 trabajadores de camino. Pero qué equivocados están. ¿Cómo van a ir con la cabeza alta? Ahora que vamos a hacer público este documento que hemos leído, ¿no? Que los tiene comprados la empresa. Les dice, es que más claro no sale. Como rompas el buen rollete, a trabajar, Jordi Muñoz. Como rompas el buen rollete, a trabajar, el que tienen allí, el, ¿cómo se llama el otro? Ya me acordaré. Hostia, es que telita. Entonces se entiende por qué se comportan así. Se entienden porque este convenio no trae nada. Todo se ha quedado en agua de borrajas, no arregla nada, no arregla nada. Pues como dice Medina, ¿qué empieza ahora? Pues empieza, primero, chavales y chavalas, estar contentos. Solo nos han podido derrotar haciendo esta jugarreta. Trampas. Trampas, solo haciendo trampas, ¿eh? De esa manera nos han derrotado, pero nos han derrotado en esta batallita. Ahora lo que se trata es de, pa'lante, hacer fuerte al sindicato o a los sindicatos combativos, ¿eh? A organizarnos bien y a través de denuncias y de la movilización vamos a sacarle lo que no han sido capaces de sacarles estos. Lo que realmente nos corresponde. Bueno, tenemos batallas judiciales ya, creo que tienes que anunciar una fecha. El próximo 20 de julio en el juzgado número 9. Ya estamos citados a 9 y 10 de la mañana para el último conflicto colectivo que hemos puesto, que es el, digámoslo así, el tema de los partidos, para que el partido, en vez de a los 5,32 después del subidón que nos han pegado esta gente de 80 céntimos, sean pagados a 20 euros, que es lo que nosotros pensamos que nos corresponden. Sí, recuérdanos por qué es el motivo. Nosotros consideramos que es tiempo de presencia. Sí, es tiempo de presencia, y más últimamente que todos hemos estado viendo como la empresa se ha ido aprovechando de que teníamos unos partidos que en cada escogida de cada dos años salían, y verdad, había unos servicios que eran partidos y había conductores que, bueno, había gente que los escogían, otros que ya no les quedaba otro remedio más que quedarse con ese servicio partido, pero la empresa poco a poco se ha ido aprovechando y cada vez ha ido poniendo los famosos servicios macro, que les ponen un trocito de guardia, un trocito de partido, ahora te vas a tal línea, ahora te pongo otra vez el otro partido y te vuelves a la cochera a buscarme otro coche, pero ese tiempo te lo pago a 4 euros. Pues desde aquí también vamos a pedir vuestra colaboración, porque estamos preparando ese juicio, ya tenemos bastantes compañeros, pero contra más tengamos mejores. Compañeros que os acordéis que alguna vez estando de partido os hayan llamado para que os desplacéis a coger el coche en otro sitio, o para que vayáis a la cochera, o para cualquier novedad que haya ocurrido. Poneros en contacto con nuestros delegados, que nos iréis muy bien de cara al juicio. Vale. Hoy tenemos mensajito. Sí, sí, sí, del amigo Mellado. El año que viene, los que hemos parado el día 3 ya no cobramos los 600 pavos. Con orgullo. Sí, exacto. Con orgullo. Los que han tenido algún día de enfermedad común tampoco lo cobrarán, eso está claro. Los que se hayan pedido un día no retribuido tampoco lo cobrarán. Y si continúa su mensaje, y si podían subir el 1% anual, han perdido un 0,5% por el camino. Bueno, hablando de temas así de denuncias, hace poco salía la noticia de que la Inspección de Trabajo había multado a TMB con 600 y pico. Confirmaba la multa. Ya la había multado, TMB recurrió y confirmaba la multa, pero una multa ridícula, pero que sí, de 650 euros creo que era. ¿Y el motivo era? Porque se confirmaba que había actuado mal en el tema de la contratación de los familiares de Olalde, Arias, Correcher y Arias. La contratación de sus familiares directamente en Metro. La Inspección de Trabajo consideró que había sido mal hecha esa contratación y puso sanción a la empresa. La empresa reaccionó presentó recurso, y ahora el recurso administrativo le ha salido negativo y por tanto la multa ya es efectiva y la tiene que pagar la empresa. No creo que la pague ningún responsable, sino la pagará la empresa. Bueno, nosotros en la mesa esta donde se firmó el convenio introdujimos una nota de CGT, y era la nota con la que explicábamos por qué no firmábamos este convenio. Si podemos decirlo así de forma rápida, esta la tendréis con todo detalle en el próximo Utopía, que se empezará a repartir mañana noche. Y miércoles mañana. Miércoles por la mañana. Miércoles mañana y miércoles noche. Entre martes y miércoles. Entre martes y miércoles. Tenemos que decir, Ramiro, que por cuestiones de espacio sí que va eso, pero compañeros, necesitaréis gafas algunos para poderla leer. Bueno, pero está ahí. Y está ahí. Fuimos el único sindicato que la presentó, ¿vale? Y bueno, y decir también que está colgado en nuestra página web. Si alguno con las gafas tampoco llega, pues que se vaya a la página web y se la amplíe. Si queréis, de manera rapidísima, ¿la leo o...? No, solo destacar. Bueno, sí, varios puntos. Mira, ahora tengo el cartel aquí delante de no a la privatización del transporte público de Barcelona. era otro de los puntos que se han olvidado estas mentes brillantes. ¿Qué pasará cuando por fin Ada Colau y Mercedes Vidal, Enrique Cañas, Pau Noy y Pere Macias consigan su gran deseo? Ah, bueno, y se me olvida Ricard Riol de la PTP. Uh-huh. El tranvía privado por la ciudad de Barcelona. Recordad, en Zaragoza supuso 250 puestos de trabajo. 150. Ah, por 150. 150 puestos menos, sí, de una trabajo. Plantilla de 1000 conductores despidieron a 150. Pues bueno, y unas pérdidas supermillonarias que arrastra el tranvía desde que lo pusieron en marcha. Sí. El responsable fue Enrique Cañas. Bueno, pues eso no queda constancia en el punto, perdona. No. Perdona. No te perdono. Vale. Rapidísimos, hoy un tema interesante, el convenio. Pues venga, nosotros ahí en la reunión decimos el por qué no lo firmamos. Y no lo firmamos por tres motivos. Porque consideramos que es un convenio ilegal por varios puntos. Ilegal porque vuelve a dejar a los fuera de convenio, cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que el personal fuera de convenio tiene que estar dentro del convenio. ¿Qué pasa? La empresa con esto abre otra vez la vía judicial, pasarán un año, dos, tres, hasta que se cierre y mientras los fuera de convenio seguirán ahí. Nosotros también decíamos que por la manera que se ha llegado al acuerdo, aquí lo que decíamos es que no consultar a la plantilla en asamblea o en referéndum, no consultar a la asamblea para que ésta diga sí o no al convenio, nos parece que no nos permite a nosotros como sindicato firmar un convenio. Entonces, por eso estábamos completamente en contra. Y después, ¿quién avala el acuerdo? Fijaros que lo que hemos leído antes, que la empresa tiene comprado como mínimo a un personaje que estaba en la mesa de negociación, que es Jordi Muñoz, que teóricamente está liberado para dedicarse a tareas de la federación. Eso quiere decir que no puede hacer actividad sindical dentro de TV, porque al hacer actividad sindical dentro de TV está generando discriminación sindical, porque le está dando más horas de las que le pertenecen. Bueno, pues lo dejan que esté ahí, que negocie e incluso que firme el convenio. Esto, pues también lo vamos a denunciar. Y naturalmente el contenido, aquí ya no nos extenderemos, Ramiro, había muchos puntos que no recoge el convenio y aquellos que recoge los recoge mal. Bueno, en resumen, creo que el mensaje nuestro es el que yo intentaba también explicar el otro día en las cocheras por la noche. Nada de resignación. Ahora empieza otra pelea. Ahora empieza el cachondeo. Ahora empieza otra pelea. La pelea que hemos mantenido siempre, como organización y como pensamiento. Sí, y aparte es también la primera vez en la historia de la firma de los convenios en TV, de que un año, el 2015, es como si hubiera desaparecido. Blanco. O sea, el convenio, ellos lo llaman 2015-2019, ponen 5 años de convenio, pero luego te vas a las condiciones económicas y directamente empiezan por el 2016. O sea, el 2015 es como si no hubiera existido, es como si hubiera habido un lapsus en el tiempo y el 2015 ha quedado totalmente desaparecido. Sí, por eso decíamos que su gran victoria en teoría económica, que era un 4,5, no supera en los 5 años el tope que sería el 5%, que es lo que marca la legislación. Cuando la empresa en su hoja salmón se le llena la boca de legislación y topes presupuestarios, es que ni eso han hecho. Sí, y por eso también estamos diciendo que gracias a nuestra denuncia de la retribución de vacaciones, de las primas que nos tienen que pagar estando de vacaciones, que recordar, con los atrasos era a partir de 2014, pues de 2014 a 2019, esto va a suponer mucho más que las subidas que ellos nos han ofrecido. Uh-huh. Y hay que agradecer que todo tiene un nombre, y esto hoy lo voy a decir. Tenemos aquí un bicho que se mira todas las sentencias, que es Godoy, y un día se viendo una sentencia del Tribunal Europeo, creo que fue eso, ¿no, Godoy? Y se dio cuenta de que había una sentencia europea que dice que en toda Europa, todos los de la Unión, todos aquellos curritos en época de vacaciones, también tienen que cobrar sus pluses. Pues ahí vino la denuncia y ahí el resultado. El resultado, como sabían que venía para nosotros, pues se han querido adelantar y meterlo en el convenio. Son patéticos, patéticos. Vale, sí. Pues acabamos, le damos la palabra a quien no nos visita habitualmente, a Javi Medina, y te damos un minutito, a ver si eres capaz. Bueno, pues disculpas a todos aquellos compañeros y compañeras que durante estos años se nos han acercado para pedir nuestra ayuda o colaboración por no haber estado a lo mejor a la altura. La voluntad ha sido toda, los medios han sido escasos y el enemigo está muy bien dotado tanto de una cosa como de otra. Pero pido disculpas, pero también nos comprometemos a que esto no va a quedar así, como dicen, después de un puñetazo. Gracias. Muy bien, pues nada. ¿Algo más que decir, compañeros? Que se nos acaba el tiempo, son las 7. Yo, la verdad, estoy bastante feliz de ver cómo está reaccionando la mayoría de la plantilla, en el sentido de que está cogiendo fuerzas otra vez, ¿eh? Y esto es un caminito que se hace poco a poco, a veces para adelante, a veces para atrás, pero siempre avanzando un poquito, siempre avanzando un poquito. Más desprestigiados de lo que estaba ya el tridente, parecía que era imposible. Pues mira, todavía más. Y se han superado. Vamos a hacer públicos muchas cosas de ellos. Los días de vacaciones que se ponen en sábado o domingo, cómo se gestionan las vacaciones, cómo se gestionan sus apartamentos. Todo esto lo vamos a hacer público para que veáis qué tipo de gente ha firmado vuestro convenio. Sí, y a ver si, porque parece que hoy tenían problemas para haber registrado ya el convenio, se ve que lo tienen que hacer telemáticamente. Y nos llegan noticias de que no han podido hacerlo. Es que no saben. Estamos ansiosos de que lo acaben registrando ya para ponernos en marcha y judicialmente tirar para adelante para impugnar dicho convenio. Muy bien, pues el mensaje es ese: ni resignados ni derrotadas, que nos venzan, ¿no? Que si son capaces, que nos venzan, ¿vale? Bueno, salud, compañeros y compañeras. Nos escuchamos otra vez el lunes que viene en Radio Rosco, en el 91,4 de la FM, de 6 a 7 de la tarde. Mañana ya tendréis en los podcasts de CGT Bus todo lo que hemos hablado hoy. ¡Salud!